Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Anastasia Guzmán es cajita de Olinalá. Do, la, re, mi, sol, si, fa, 4-3-2-1-2-3, clave de sol, lucidez, volcancito de energías, que con alquimia, armonías y una guitarra en sus manos, convierte un mundo de arcanos en solfeo de nuestros días. No solo es mujer, es ave, que no se anda por las ramas, goza con los pentagramas y zapateando un jarabe. De Bach y Stravinsky sabe, de la pirecua y del son, sabe de composición, es un crisol, es un prisma, y lo mejor de ella misma abreva en la tradición. El destino la eligió y Anastasia Sonaranda cultiva como Dios manda el don que se le entregó. Re, mi, sol, fa, mi, re, do, gusto terracalentano, mantra hindú, tam tam keniano, es el arte universal que encontró el cauce vital de un corazón mexicano. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos, como todos los martes de 4 a 5 de la tarde, en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, pues la verdad, tenemos una invitada muy festiva que nos trae una propuesta musical del disco más apegado al folclore que ella ha realizado. Sonaranda. Anastasia Sonaranda, que ya la hemos tenido como invitada acá en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, nos viene hoy a presentar su nuevo disco Senyolotl, Corazón de Maíz, Sones para la Paz. Nos dice Sonaranda: siempre he sostenido que la creación musical parte de la experiencia y he vivido profundamente las músicas tradicionales mexicanas y latinoamericanas. Aquí los frutos de años de compositores y arreglos. En este disco que va a presentar ella próximamente en la Ciudad de México, estará acompañada de maravillosos y queridos colegas músicos como Omar Guevara en el violín, David Sánchez en el contrabajo, Carlos García en la flauta transversa, en las jaranas, en las percusiones y en las ocarinas. Y evidentemente Anastasia Sonaranda en la guitarra y la voz. Su presentador será, colegas también a los que ella agradece, como a Radio Educación, Luis Oropesa, Manuel Mora, y por la grabación de esta masterización a Guillermo Velázquez, que de quien escuchamos estas décimas dedicadas a Sonaranda. También estará Alejandra Barragán por las fotografías de toda esta difusión, a Discos Pentagrama y a Modesto López por la producción y a todos los que siguen apoyando este proyecto. Anastasia Sonaranda, buenas tardes. ¿Cómo estamos en estos días previos a presentar Senyolotl, Corazón de Maíz, allá en la Ciudad de México? Hola, buenas tardes, Angélica. Pues qué gusto estar contigo otra vez aquí en este esfuerzo enorme que haces para apoyar el arte en México, estos esfuerzos que estamos permanentemente haciendo la gente que dedicamos la vida al arte y que pues efectivamente es mucho trabajo. Yo ahorita pues previo a la presentación del domingo pues igual con muchísimo trabajo de todo, hay muchas cosas que atender. Yo siempre digo que es como organizar una boda más o menos, pero además hay que atender justo esta parte en los medios, hacerlo público para que llegue gente, para que tengamos pues lo más de público, siempre presentar un disco es una ocasión especial, es muy bonito. Yo siempre recuerdo particularmente las presentaciones de disco, porque sí es como pues ahora sí que como mostrada la quinceañera en sociedad, ¿no? O como cuando hace uno una bienvenida de un bebé, una cosa así, pues realmente es una cosa social, es un acto social, pues obviamente sí, que tiene que ver con un producto de resultado, un resultado de años de trabajo en mi caso, ¿no? Cuando uno decide concretar un producto artístico ya así redondito y todo, pues implica que hay algo ya redondo pues que está uno ofreciendo, y pues de eso se trata este proyecto de Señor. Le quiero contar a la audiencia que bueno, me va a acompañar en la poesía mi padre, que es un gran poeta, Arturo Guzmán Romano. Recientemente se le homenajeó en Bellas Artes, y va a estar como presentador Samuel Maynes Champion, que es un queridísimo colega con quien comparto también muchos sentires, muchos vivires en cuanto a lo que es ser un músico latinoamericano y nutrirse profundamente de las culturas mesoamericanas, de las cosmovisiones. Él y yo nos conocimos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, estudiando cosmovisiones con el gran Alfredo López Austin. También, bueno, Manuel Mora, él fue el que se encargó de la mezcla y masterización. La grabación estuvo a cargo de Luis Oropeza, y fue gracias al apoyo directo de Radio Educación que pudimos grabar este proyecto. Guillermo Velázquez, él lo que hizo fue regalarme estas décimas maravillosas, que además a mí me encanta la lectura que él hace de mí. Él y yo nos conocemos hace muchos años. Yo llegué a Hichú en el año 89, y pues por eso fue que luego le pedí que hiciera estas décimas, porque él me conoce muy de fondo. Pues ahora sí que estaba yo muy jovencita y ya participaba en las actividades que se hacen en fin de año, para las actividades culturales que acompañan a la topada histórica maravillosa de fin de año en Hichú. Y bueno, también con esto yo les comento que este disco en particular sí es el más folclórico, porque aquí me aventé a hacer arreglos de sones tradicionales, algunos muy antiguos, a hacer arreglos también de música de mis maestros, de mis maestros del folclore, de música tradicional mexicana y latinoamericana, y también a hacer canciones, porque vienen también algunas obras mías. Yo creo que, como decías al principio, uno es resultado de lo que uno se nutre, de lo que uno experimenta. Yo ya he platicado muchas veces que yo pues vengo de toda esta época de los exilios. Yo nací en el año 70, mis maestros llegaron a la escuela donde yo estudié, llegaron muchos exiliados, y empezando por el gran Alfredo Zitarrosa, que siempre yo platico esto porque creo que es muy, muy revelador de por qué uno es como es, pues, ¿no? Imagínense que yo salí al recreo cuando iba en la primaria, en tercero de primaria, cuarto de primaria, y Alfredo Zitarrosa cantaba en el patio con un cuarteto de guitarras espectacular, además ya de guitarristas mexicanos, que ahora pues varios de ellos son amigos míos. Y luego pues mi primera maestra de guitarra fue una chilena. Luego en los años 80 yo hice secundaria y prepa en un CEDAT, también con una fuerte inclinación hacia la cultura popular. Entonces, pues me seguí nutriendo, además viajábamos mucho, mi papá hacía periodismo cultural, entonces visitábamos sitios arqueológicos, visitamos también muchísimos fandangos, velas, yo a las velas del Istmo llegué muy jovencita, toda esta fiesta popular que implica toda una manera de ser, toda una manera de vivir, y por supuesto en esos gloriosos años 80, todos estos megafestivales que se hacían en el viejo auditorio, que uno en un solo festival veía al Quilapayún, a Lindy Gimani, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Zita Rosa, o sea, toda una verdadera gala así de grandes artistas latinoamericanos, y yo me echaba los festivales completos. Entonces, obviamente, pues yo de todo eso me nutrí. Todo eso obviamente también es parte de lo que yo hago y de lo que yo soy. Yo creo que una de las cosas que como artistas latinoamericanos vemos es que uno siempre hace muchas cosas. Vemos muchos artistas latinoamericanos que lo mismo componen, hay quienes hacen la obería, hay quienes bailan, hacen versos, obviamente tocan instrumentos, pero podemos encontrar una gran variedad, quienes cocinan. Siempre es uno estar dispuesto a aportar lo mejor de uno y a nutrirse y a que todo eso salga, ¿no? Como sin limitarse. Eso yo lo he visto mucho en los músicos tradicionales, pero también lo he visto mucho en músicos como Héctor Villalobos, por ejemplo, que era un músico que también tocaba, ahora sí que folclor brasileño, ¿no? Tocaba el cojinho. Ajá. Entonces, todas esas cosas para mí son pues fundamentales. El mismo maestro Manuel M. Ponce en algún momento se fue a aprender a Aguascalientes, a la Feria de San Marcos, con los mariachis, a por ahí unas fotos lindas de él con su zarape, ¿no? Y reconoce a su maestra Severiana González como la que le enseñó canciones antiguas mexicanas. Y este disco justo de eso va. Yo le hago un homenaje al Negro Ojeda, a Higinio Peláez, mi maestro de chilenas, que además pues ya tiene tiempo que partieron de este plano terrenal, pero yo compartí con ellos muchas, muchas, muchas tardes. Ellos fueron los que me enseñaron a la usanza tradicional, que es la tradición oral, pues todos estos géneros que para mí pues han sido como la otra gran columna en la que yo he parado, he construido pues mi trabajo y mi persona y mi manera de vivir, incluso diría yo. Entonces ese disco justo de eso va, eso les voy a ir platicando, así como estuvo Guillermo Velázquez, pues también está Higinio Peláez, ¿no? Mi maestro chileno. Ajá. Claro, pues estamos atentos de escuchar este gran parto musical que tú presentarás en el Museo Nacional de las Culturas Populares, Don Aranda. Este proyecto musical, como lo comentas, ya se viene gestando de tiempo atrás y ahora pues lo compartes con nosotros. No se vayan, regresamos en unos minutos con Anastasia Son Aranda y su disco Senyolot, Corazón de Maíz. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. De nuestra invitada de hoy, Anastasia Sonaranda. Recordemos que ella es una excelente compositora, egresada del conservatorio, y pues tuvimos la oportunidad de conocernos en este trabajo con los jóvenes creadores del extinto FONCA, que ahora son Estímulos a la Creación. Ella como tutora de los becarios del área de música de nuevos géneros, y pues yo como tutora de los jóvenes de gráfica. Pues ahí escuchamos en vivo, yo por primera vez tuve la gran fortuna de escuchar a Sonaranda, y la verdad nos dio un concierto que nos llenó de energía, de vitalidad. Y de ahí, bueno, pues yo te he seguido, Sonaranda, con tu música, con tu trabajo, como tanto como solista, y ahora con tu ensamble que te acompaña en esta nueva producción musical, y que te estaremos escuchando este domingo 13, ¿verdad?, de agosto, en el Museo Nacional de las de las Culturas Populares. Coméntanos un poquito, Sonaranda. Sí, así es. Bueno, la presentación es este domingo 13 de agosto, además fecha por demás significativa, a las 13 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en el centro de Coyoacán, en la Avenida Hidalgo. Bueno, les comento también, yo soy egresada de la Facultad de Música de la UNAM, no del conservatorio. Ah, sí, bien, bien. No, claro que uno tiene quereres en todos lados, y obviamente en medio de la música, pues yo siempre tengo algún asunto, ¿no? En el conservatorio, en la superior de música, y por supuesto en mi escuela. O sea, pues finalmente donde hay música, pues uno está. Yo siempre trato de estar en las salas de conciertos. Bueno, y justo te puedo comentar que soy muy fan de las orquestas, ¿no? Para mí también la música de orquesta es de lo que más me puede gustar. Y pues sí tengo espíritu sonero fandanguero, y también tengo espíritu súper orquestero. A mí me aviento todas las temporadas, por ejemplo, de la Sinfónica Nacional, que hago el anuncio, está mejor que nunca. Me aviento la temporada prácticamente completa. Pero bueno, te cuento que del ensamble, el ensamble que me va a acompañar ahora, particularmente Senyolotl, es un disco que más de la mitad de la música es nada más para guitarra y voz. Así lo hice, este disco, pensando en que son estos arreglos que yo trabajo de fondo antes de pasar a la parte creativa. O sea, cuando ya yo me pongo a componer inspirada o vinculada profundamente a la música folclórica, es porque ya la toqué y la estudié de fondo. O sea, que toco muchísimo repertorio de todos, son jarochos, pero lo conozco bien, los versos, obviamente la armonía, por supuesto lo que le llaman mánicos, o todas las células rítmicas, que para mí es indispensable, pero sobre todo conocerlas de fondo, lo que le llaman el jícamo. Y eso es profundamente cierto. Para realmente vivir la experiencia del folclore, pues hay que ser parte de todo eso, que no sea algo que se aprendió de una grabación, porque eso es falso. Es una experiencia que hay que vivir. Y por eso es que este disco, particularmente muchas de las piezas, las grabé con guitarra. En algunas hay algún bombo, una jarana o una, ¿cómo se llama así?, alguna percusión, pero en realidad más bien son obras para guitarra y voz. También por esto que les he contado, que estoy muy inspirada pues por grandes artistas latinoamericanos como Violeta Parra, como Víctor Jara, que grabé dos piezas de ellos con arreglos originales en este disco, por artistas como Silvio Rodríguez, que también para mí han sido fundamentales. Y ya las piezas con el ensamble, en particular en este concierto, vamos a tocar varias piezas también con el ensamble, que como comentaste al principio, pues van a estar conmigo grandes músicos. Omar Guevara es un enorme violinista oaxaqueño, que por cierto es violinista de la Sinfónica Nacional, siempre lo van a ver ahí hasta el frente. Y va a estar también David Sánchez, un gran contrabajista que tiene una trayectoria, que ha participado en muchísimos proyectos desde free jazz, flamenco, clásico, ha estado en muchísimos proyectos de todo, de ópera, de orquesta, en fin, que es un músico ya muy sólido, muy hecho. Luego está también Carlos García, que bueno, es un músico también ahora sí que popular entre la tropa, ¿no? Uh-huh. Un querido colega que toca flauta transversa, pero además muy vinculado al folclore, pues toca charango, toca jaranas, canta también, en fin, y bueno, por supuesto también es percusionista, entonces él va a llenar toda esta parte de percusiones que va desde teponazcas y percusiones indígenas, que bueno, pues yo siempre he utilizado, me encantan, siempre me gusta que estén presentes en mi trabajo, hasta percusiones como el cajón, o incluso vamos a hacer por ahí algo con una darbuka, que también es un instrumento que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a hacer también cosas con el ensamble, pero sí es un disco que tiene esta particularidad, que como te decía, pues para mí es la nutrición que uno va llenándose antes de pasar a la parte creativa. Y para mí los arreglos también tienen que ser muy creativos. Realmente yo busco, cuando ya una pieza me da para trabajar de fondo el arreglo, ¿no? Quiere decir que ya le he tocado muchísimo, como el caso de la guanábana. La guanábana... Yo te iba a preguntar de la guanábana, porque todo esto que nos comentas, bueno, es abrevar muchos sonidos, abrevar muchas formas de escuchar, y también por ahí este rescate de la guanábana, por favor, disculpa que te interrumpa, pero me la tenía en la puntita de la lengua, como dicen, ¿verdad? Bueno, mira, la guanábana es un son jarocho que yo conocí el día que presentó el Sacamandú, el grupo Sacamandú, más o menos por el año 89, me parece, también en el Museo de Culturas Populares, presentaron un disco que para mí ahora es un clásico maravilloso, Sones Jarochos. Este grupo estaba comandado por Antonio García de León, que es doctor en historia y es Premio Nacional de Historia. Es uno de los grandes historiadores de México, pero además es un gran jaranero, es versador y bueno, como investigador es un personaje muy importante, yo creo, actualmente en la cultura mexicana. Y él, pues buscando en el Archivo General de la Nación, dio con estos versos de la guanábana y los encontró, porque en la época colonial estaba prohibido cantar eso. Si uno, en los fandangos que se hacían en las calles, o sea, recordemos que era una sociedad que en la calle se manifestaban todas las culturas que quedaban excluidas de las iglesias y las academias formales, Entonces, ahí es donde realmente se cocinaron los fandangos, porque finalmente, obviamente, todas estas personas que eran de origen o africano, o indígena, o mestizo, o incluso los criollos empezaron a participar también. Recordemos cómo también se van dando todas estas mezclas alucinantes, de que además pues llega un momento en que no alcanzan los nombres para nombrarlas, ¿no? Pero bueno, toda esa cultura se manifestaba en las calles, y obviamente pues a veces sabemos que, por ejemplo, los africanos son muy subidos de tono en su manera de bailar y en su manera de decir, y entonces pues claro, a los curas les daba el ataque, ¿no? Y entonces a uno lo excomulgaban por andar bailando y cantando eso. Y lo que empezó a suceder es muy especial, porque gracias a eso se quedaron los versos, quedaron en el archivo de la entonces Inquisición, ¿no? Por las denuncias, finalmente lograron prohibir ciertas músicas, eso se ha hablado mucho también, pero gracias a eso Antonio García de León encontró estos versos y él les volvió a poner la música. Entonces es un son que yo siempre he tocado, siempre me gustó desde que lo oí aquella ocasión. Ese disco me ha acompañado también toda la vida. Ahora pues son grandes amigos varios de ellos, ¿no? Ernesto Anaya, Antonio García León, Adriana Cao, Lucas Hernández Vico, Armando Herrera, ¿no? Que entonces hacían este grupo Sacamandú. Incluso Chilón en Luna tuvo por ahí alguna participación. O sea, grandes amigos míos. Y bueno, pues ya después un día, en una tarde, no hace mucho, habrá sido hace unos cuatro o cinco años, con mi querido maestro Miguelito Peña, que es un gran guitarrista, que yo creo que hay que realmente volver a poner en el candelero y a hacer un reconocimiento de todo el legado que ha dejado para la guitarra en México. Un día nos sentamos una tarde y hicimos este arreglo, y así redondeamos este arreglo, que es el que grabé, que pues me gusta mucho. Obviamente ya es meterse con armonía de jazz, es una locura, el arreglo que yo hice ya es una verdadera locura, ¿no? Pero afortunadamente en algún momento se lo mostré a Antonio García León, a él le gusta mucho, también al Ernesto Anaya, o sea, que eso a mí la verdad me llena así de contento mi corazón, que pues ellos que fueron los que lanzaron este son, ¿no? Pues les guste lo que yo hice con él, y bueno, pues es parte del repertorio que voy a tocar ese día allí, ¿no? Claro. Pues así es el repertorio, Angélica, va de muchas cosas, va de muchos momentos compartidos. Por ahí algún colega guitarrista que oyó algo me dijo, oye, pásame la partitura. Le dije, ¿qué crees de eso? No hay partituras. Ah, todo es en el momento vivencial totalmente. Sí, yo los tengo en la memoria nada más, ¿no? Uh-huh. Estos arreglos no los he escrito, los tengo en la memoria nada más, porque no era mi intención mi intención es estarlos tocando, pues, para jugar, nada más, como te decía, ¿no? Es parte de mi, yo le llamo destilería personal, ¿no? O sea, uno aprende sones, toca sones o música folclórica, ¿no? Pues, guainos o milongas o lo que sea, con músicos de cada tradición, y después, pues yo los toco de ahí. Después surge mi parte creativa, y ahí sí ya hago partituras de lo que compongo para orquesta o para guitarra. Tengo mucha obra para guitarra, obviamente, varias suites para guitarra, incluso para cuartetos de cuerdas. Me gusta la música de cámara mucho también. Pero toda esta parte lúdica, ¿no?, que yo le llamo la destilería, pues todo eso son estos arreglos. Y no, pues no, nunca me he dado a la tarea de escribirlos, a lo mejor debería. Pero no, o sea, como que me los he quedado muy muy para yo estar tocándolos, ¿no? Y los he tocado mucho. Tiene una parte muy íntima de Sonaranda, fuera del rigor académico, fuera de todos nosotros, esta intimidad de la cual nos vas a seguir comentando, Sonaranda, a propósito de Senyolot, nuevo álbum, Corazón de Maíz, Sones para la Paz. No se vayan, regresamos en un minuto. Tu tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Nuestro México contempla incurables cicatrices. Negras están sus raíces, Ayotzinapa revienta, Tonantzin triste lamenta, venas abiertas que avanzan, sol y luna hoy se alcanzan, no es posible más quebrando las almas, rompen en llanto. Escuchamos Lloronas Ayotzinapa 43 del álbum Xinyolot, Corazón de Maíz, Sones para la Paz de Anastasia Xonaranda. Hechos que mueven a nuestro país, Xonaranda, y que años van, años vienen, seguimos en la incertidumbre, en esta solidaridad con los familiares de estos jóvenes. Sabemos que resolver esto pues sería resolver muchas injusticias en nuestro país. Y bueno, de aquí que tú lo hagas un homenaje musical, así lo interpreto yo, un recordatorio de que hay cosas que siguen vigentes, están presentes. Y bueno, también otros títulos de tu álbum como Volar, esta otra versión que haces tú, interpretación de Volver a los 17 de Violeta Parra, Llegó el Tiempo, Llueve, Aguanieve, Mi Herencia. Y bueno, importante al margen de pues vibrarte en vivo, escucharte, saber que si están en otro país o en otra geografía, que no puedan llegar el domingo 12 a escuchar a Xonaranda en el Museo Nacional de las Culturas Populares a la 1:00 p.m, pues tenemos la opción digital, Xonaranda. Coméntanos en qué plataformas estás, dónde podemos seguir escuchando, degustando esta propuesta musical. Ajá, claro que sí, Angélica. Bueno, les recuerdo, domingo 13 de agosto, 13 horas, Museo Nacional de Culturas Populares. Mira, afortunadamente, gracias al apoyo de Pentagrama, de Modesto López y de Marta de Fea, pues ya no solo Xinyolot, toda mi discografía, están todas las plataformas disponibles. Está en YouTube, en Spotify, en Apple. O ustedes nada más buscan a Anastasia Xonaranda y ahí aparecen todos mis discos. También en mi canal de YouTube, que es arroba Xonaranda, o del canal de Xonaranda, pues, y afortunadamente ha tenido mucha vida ese canal, porque ahorita ya tengo más de 15,000 suscriptores, que para un proyecto cultural la verdad me siento muy bendecida, porque sí son muchos. Y yo he subido muchísimos videos, incluso de muchas cosas que no he grabado. Hay varias, pues hasta entrevistas también por ahí, proyectos que están, digamos, despuntando. O sea, hay como 70 videos tengo ya en mi canal. Hay algunos conciertos en vivo, hay muchas cosas muy lindas en ese canal. Entonces también los invito a seguirlo, y por supuesto que me pueden seguir en redes, bueno, en Facebook estoy como Anastasia Sonaranda o Anastasia Sonaranda Guzmán Vázquez, en Instagram Anastasia Sonaranda, en Twitter @Sonaranda, así, o sea, ustedes buscan Sonaranda y así es como me van a encontrar en varios espacios. También pues he de decir que las redes sociales en general para artistas independientes que no estamos dentro de ninguna industria musical, que no jugamos en la industria musical, que nos desarrollamos de manera independiente y que tenemos propuestas pues que no necesariamente casan con lo que se hace dentro de la industria musical, pues las redes han sido una gran bendición, porque nos han dado más visibilidad en general. Pues sí, somos proyectos que a veces somos bastante invisibles en esta sociedad, que lo que más escucha es el reggaetón y la música comercial, ¿no? Lo que satura las emisoras comerciales, los medios masivos de comunicación, pues eso tiene saturado, ¿no? Y es un bombardeo permanente de todo eso. Y sin embargo, yo sí quiero decir que en México, en América Latina, pues actualmente hay un movimiento artístico, en la música en particular, impresionante, de un nivel maravilloso, que tristemente muchas veces no se da a conocer, digamos, a un público más grande, ¿no? A un público masivo, siendo que realmente este es el tipo de nutrición que yo creo que puede ser mucho más beneficioso para, en general, para la población. Yo hasta creo que están con maña, ¿no? Que no se nos debe comer esto. O sea, yo pienso que una sociedad que come tanta comida chatarra, pues también come un montón de música chatarra y de arte chatarra. Y hay que hacer conciencia de la importancia de también nutrirnos espiritualmente, de ahora sí, de arte nutritivo, ¿no? De verdad, porque sí, claro que hay una enorme diferencia, en el ser humano que se va a construir a partir de esa nutrición también espiritual. Entonces, bueno, pues yo eso, para invitarlos a que me sigan en las redes, a que sigan al gran movimiento artístico que hay. Somos muchos, hay muchas cosas maravillosas que yo sí creo que es importante que la población se conecte con eso, porque eso es lo que también nos va a sanar, ¿no? A sanar de verdad de a otro nivel, no nada más salud física. Necesitamos sanar a muchos niveles, ¿no? Y definitivamente ahí es donde el arte juega un papel fundamental. De hecho, mi idea, esto de Sones para la Paz, justamente es porque estoy buscando esto. Ya, por cierto, John Lennon decía que a uno lo va a definir la música que uno escucha, ¿no? O sea, que uno es lo que uno oye, pues, ¿no? La música que uno oye. Y justo, pues, recordemos que John Lennon, pues, era un gran activista por la paz, por los derechos humanos. Y justo yo también, esto de Sones para la Paz, es algo que vengo haciendo hace muchos años, así con ese nombre, incluso invitando a varios amigos, a varios colegas, incluso con mi papá en algún momento hicimos conciertos en varias partes de la colonia Roma y de la colonia Condesa, con este eslogan de Sones para la Paz. Y ahorita, bueno, para mí fue muy importante porque justo este disco, los temas, todos tienen que ver con eso, con la paz, ¿no? Con el medio ambiente. Por ejemplo, el agua nieve es un agua nieve ecológico. Ese esfuerzo yo se los hice y son totalmente alusivos a lo que está pasando con el medio ambiente. Las piezas mías en Yolo, Llegó el Tiempo, son totalmente rituales, son ahora sí que canciones ritual en torno a una sociedad que se vincule con su identidad, con sus valores, con todo lo hermoso, lo bello que somos, y bueno, a partir de ahí pues hacer una sociedad sana, ¿no? Que sanemos esas tremendas heridas que traemos, como la de Ayotzinapa, ¿no? Que es una herida reciente. Yo te decía que bueno, sí, igual ya pasó tiempo, pero igual el asesinato de Zapata fue en 1919 y yo vuelvo a oír el corrido de Zapata y vuelvo a llorar, ¿no? Claro, o sea, el tiempo se cronometra en función de la escala humana. Eso no significa que el tiempo tenga un límite. Es atemporal, es un concepto, y como dices, la herida sigue abierta. Y pues bueno, yo la verdad ya me suscribí a tu canal, Sonoranda, y encuentro que hay álbumes musicales, como una antología, otro álbum que es Bill Whittle, Son que anda, y Son que anda y anda, dice aquí. Ara y anda. Ah, Son que anda y anda. Ara y anda. Así que ara y anda. No. Y tenemos otros, el más reciente que subiste es en Yolot, Corazón de Maíz. Y bueno, interesante escuchar y apoyar la música, difundir de nuestros cantautores, pues contemporáneos también. Eso es muy importante. Y aquí estoy también apreciando tu canal en YouTube. Compartes con otros colegas guitarristas, compartes experiencias con los que estamos también mirando, y bien interesante, aunque a veces no se tome en cuenta, pero las imágenes, las fotografías de toda esta difusión que acompaña tu música, y me gustaría que nos hablaras de ese acompañamiento visual de las fotografías, si tú las conceptualizas, si quien hace esas tomas visuales pues evidentemente está identificado con tu trabajo musical, porque pues sí nos lleva a involucrarnos directamente con tus sonidos. De esto me gustaría que nos comentes en el próximo bloque, por favor, Sonoranda. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:44. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues bien, aquí comentando con Sonoranda. Importante la difusión al margen de ya toda esta investigación, toda esta producción artística que tú produces, una banda, te acompañas de otros colegas, aparte de tus compañeros músicos, unas fotografías maravillosas, de verdad. Recuerdo mucho esa anécdota que ya nos habías comentado de la selva en Chiapas, donde apareces en medio de ese río gigante, en una piedra, tocando la guitarra. Yo te visualizo como una imagen de nuestro gran artista Zúñiga, ¿no? Zúñiga, esas mujeres de Zúñiga con sus faldas largas, tocando o haciendo alguna actividad. Y bueno, ¿cómo es toda esta convivencia de Sonaranda con la gente que la acompaña a lo largo de su producción? Bueno, lo primero que debo decir es que a mí me encanta la gente. Me encanta convivir. Claro, me encanta la gente linda. Me encanta la gente que vincula, que suma, que aporta, que se sana, que sana, que da energía. Y bueno, a mí, pues la verdad es que como convivo con mucha gente en muchísimos ámbitos, pues siempre que se da la posibilidad, pues obviamente hacemos vínculos y de ahí algo surge. Ese fue el caso, por ejemplo, del proyecto que hice, los proyectos que he hecho con la Selva Lacandona, con Natura Mexicana, que además he de decir que recientemente falleció su director, mi gran amigo Javier de la Maza, que yo, la verdad es que es un duelo muy, muy penoso para mí. Fue apenas hace 2 semanas y, bueno, incluso toqué tu funeral para que vean los vínculos profundos que se llegan a hacer. Lo mismo ha pasado con los vínculos que he hecho en antropológicas, con gente que se dedica a lo que te contaba de las cosmovisiones, y obviamente pues gente que está en otros ámbitos artísticos, como tú misma, ¿no? Te dedicas a las artes plásticas, tengo grandes amigos pintores, porque yo adoro las artes plásticas, así me fascinan las artes plásticas. Mi amor secreto es la pintura, también es algo que hay cuando voy teniendo tiempo, me gusta mucho hacer. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la fotografía de este último disco, una mujer lindísima que se llama Alejandra Barragán, que está casada con un gran músico, con Rodrigo Duarte, que es uno de los hermanos Duarte, estos maravillosos músicos que, por cierto, pues yo siempre saludo mucho a Juanito Duarte, que es un queridísimo colega, flautista, también toca la guitarra, pero además toca la quena, las zampoñas, y bueno, es alguien con quien también tenemos proyectos por ahí pendientes, de Celcito Duarte también, ¿no? Y Rodrigo Duarte, que toca el cello, tienen una hermana también, Male, que es un encanto mujer, y Alejandra Barragán, que es una gran fotógrafa, esposa de Rodrigo, muy linda, porque me regaló estas fotos. Yo he de decir, además de que me las regaló, nos fuimos un día con un amigo muy querido, que es amigo mío desde la prepa, desde tiempos de CEDAR, pero que es oriundo de San Francisco Tlaltenco. Entonces me llevó a zonas de Tláhuac, de cómo debió haber sido aquello, eso en la época de los abuelitos, debe haber sido una locura. Pues me llevó a lugares en donde todavía se alcanza a percibir esa magia, ¿no? Y allí hicimos todas las fotos que viste en este proyecto de Señolotl. También quiero comentar que, bueno, hicimos discos físicos, hicimos muy poquitos, porque es cierto, ya casi el disco físico no se vende, pero de todas maneras sabemos gente romántica que nos gusta tener ahora sí que el objeto. Y también con esa idea, lo que yo hago son objetos de arte, objetos muy bonitos, en que si bien trae un disco, pues sí hay un disco, pero lo que importa es que el objeto es muy bonito, ¿no? Es como cuando uno tiene en sus manos un libro muy bonito que dan ganas de hojearlo, hasta de olerlo, ¿no? El olor a tinta y así. Igual, Señolotl es un disco que como objeto es muy bonito, el diseño es muy bonito, la fotografía es muy bonita, vienen por ahí algunos poemas. Creo que es un disco que quedó muy bien logrado, también en ese sentido, pues, ¿no? Y bueno, pues también he de comentar que incluso la palabra Señolotl es una canción que está dedicada a Alfredo López Austin, que pues yo siempre hablo de él porque es mi maestro adorado, es un ser humano al que a mí me ha dado una estructura tremenda, o sea, de quien yo he aprendido muchísimo. Como sabemos, falleció el 15 de octubre de 2021, también incluso en su funeral estuve yo tocando, porque con él compartimos muchos momentos de música, incluso le hice conciertos homenaje en los cuales él estuvo presente, y también teníamos una nutrición muy linda de ida y vuelta. Yo estuve estudiando con él 13 años, ya era yo de sus alumnas de cabecera en todo, en seminarios, bueno, obviamente su clase permanente en el instituto, pero también en todo estaba yo, cuando presentaba un libro, una conferencia, todo. Nos hicimos buenos amigos. Y justo él me dio este nombre porque un día yo le pregunté cómo se decía corazón de maíz. Y él me dijo, se dice senyolok, aunque es una palabra náhuatl clásico que ya prácticamente no se usa. Y que además tiene una connotación, quiere decir cordialidad. O sea que para los abuelitos venimos a graduarnos de senyolok, de corazón de maíz. Quien tiene corazón de maíz es quien tiene un corazón cordial. Y entonces allí ya imagínate lo que estamos hablando, porque obviamente si uno se pone a reflexionar un poquito, pues no todo el mundo se ha graduado de senyolos, ¿no? Yes. Ya dice. Y es todo un trabajo diario y como dicen, no se acaba hasta que se acaba. Y de ahí también pues cerraremos el programa, Anastasia, en Aranda, con esta pieza Herencia. Mi herencia, que forma parte de este álbum, Senyolot, forma parte de este corazón de maíz, que estaremos escuchando en tu concierto, en tu interpretación en vivo. Por favor, reitéranos la invitación para estar por allí y para despedir el programa con esa pieza, Mi herencia. Claro que sí. Domingo 13 de agosto, 13 horas, Museo Nacional de Culturas Populares. Mi herencia es una chilena compuesta por Higinio Peláez, mi maestro de chilenas, que era un gran músico, guitarrista, tocador de chilena clásica, y que yo pues fui muy bendecida con que él me la enseñara directamente. Pasamos muchas tardes tocando y yo aprendiendo de él esta manera de tocar la chilena. Esa es mi herencia. La letra también obviamente es de Higinio Peláez, mi querido maestro, que pues ya falleció hace como unos 10 años, yo creo. Con eso nos vamos a despedir y pues te agradezco mucho, Angélica, también a Yolo, que está apoyándonos, y bueno, a todo el equipo que tienen ahí, y de verdad gracias por interesarse por nuestro trabajo, por difundir el arte de artistas independientes, y bueno, pues nos despedimos, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, nos vamos con mi herencia, Anastasia Sonaranda. Y bueno, pues nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luz. Hasta pronto. Ya me voy pero cantando porque esa es la vida mía, pero muy pronto regreso a estar en su compañía. Y solo un favor les pido, que vivan con alegría. Vida cuando a vivirse se aprende, ni falta que hace el dinero si la alegría no se vende. Hay que sembrar alegría para que nazcan canciones, que hacen bonitos los días y alegres los corazones, y alegres los corazones. Lerelei, lerei, lerei, lerei, lerei, lerelei, lerei, lerei, lerei, lerei. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.